La Coca. Ana María Peláez, la Coca, cruza la esquina de la Perla como soplando al viento. Siempre con su sombrero, la cartera calzada a la cintura. Las manos dibujan el aire de la tarde. Su figura roza la vereda. Rapidito. Ana María Peláez, la Coca, agita siestas. Mesa de fallo clot en la Perla, té con masas y no olvides la leche. Pero esa tarde, con la pollera enredada a las piernas, va Ana María Peláez, la Coca, siempre, rapidito, agitando rumores de invierno. Luisito, Luisito, corre, corre. ¿Qué pasa, Coca? Corre, querido, corre, anda a tu casa, escondete. ¿Pero qué pasa, Coca? Si viene la ola de frío, nos atrapa, Luisito. Soplando el viento, Ana María Peláez, la Coca, calzada la locura, pegadita a la vereda, siempre, rapidito.